Let's go. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Joseph Zeta, que como de costumbre les da la bienvenida a este podcast que pretende por lo regular de ser de corta duración. Y este episodio, que es el 131, pues hablaré ahora de tecnología. De una tecnología que muchos usamos y que a muchos les interesaría saber porque puede beneficiarles en cuanto a cierta experiencia de entretenimiento. Así que vamos con el intro y empezamos. Y bueno, pues este tema de tecnología va a tratar sobre audífonos. Hablaré sobre todos los tipos de audífonos que hay y han existido, sus variantes, las tecnologías que hay, las ventajas de cada uno y pues a final de cuentas que tienen que ver mucho con los gustos de cada quien en cuanto a música, en cuanto a audio y también en cuanto al tipo de uso que uno le va a estar dando, tanto por el uso ya sea más casual o profesional, o también si lo vas a usar con un dispositivo portátil, o si lo vas a usar con un equipo de escritorio o casero, que eso pues cambia mucho las cosas, y también ciertas variaciones en cuanto a algunas cosas que han implementado en los audífonos. Así que empecemos, pues primero hablando de los orígenes de los audífonos, los primeros audífonos, que principalmente los primeros audífonos todos eran de diadema. Diadema, o sea, esa semi-argolla que normalmente usas en la cabeza y que en los extremos trae pues unas bocinas que van montadas a tus orejas. Los primeros audífonos por lo regular eran de montaje superficial que se les conoce como on-ear en inglés, o sea, sobre la oreja. Y este tipo de audífonos dejaban entrar un tanto el sonido ambiental y también pues reproducían bastante bien los sonidos y no son de tamaño reducido, ya que por lo regular pues es una bocina de tamaño regular, bueno, entre lo que cabe, la que integra estos audífonos. También están los open back, que son similares a estos otros audífonos, nada más que son de uso más profesional porque tienen unas bocinas con una respuesta de frecuencia, o sea que se escuchan graves y altos y bajos con más o menos la misma intensidad. Y una variante que pronto fue introducida cuando se empezó a profesionalizar y especializar el uso de estos para, pues, para grabación, son los close back o los que son aislados, que son esos típicos los audífonos aparatosos que pues tienen espuma o una cubierta alrededor que cubre el oído y aísla el sonido externo, y que por lo regular hay de cierta gama, de tanto los de uso profesional que prácticamente no dejan entrar ningún ruido externo para que pues el usuario, que por lo regular son profesionales de la música, puedan percibir mejor los instrumentos y las voces y otras cosas. Y pues aquellos también que lo usan de forma más casual y que lo prefieren por el aislamiento igualmente que hace de sonido y la claridad que puede proporcionar el sonido. Ahora bien, hay que hacer la aclaración de que entre los parámetros que uno siempre va a estar peleando o tratando de destacar en los audífonos es el rango de frecuencias que a los que tienen respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que se escuchen a la misma intensidad y con la misma fidelidad las diferentes frecuencias de sonido. ¿Cuáles son o qué implican las diferentes frecuencias de sonido? Frecuencias bajas implican que el sonido va a ser bajo, va a ser grave. Frecuencias altas implica que el sonido va a ser agudo, muy alto, como un pitido en los casos de frecuencias muy altas. Y pues las frecuencias medias por lo regular se consideran que está en el rango en que se escucha la voz humana. Esas son las frecuencias intermedias de sonido. Entonces, pues van desde un rango donde se escuchan los graves así, hasta pasando por el rango de la voz humana y llegando hasta los rangos de frecuencia que se escuchan muy agudos, como un pitido, como un zumbidillo, muy, muy delicado se podría considerar. Y ahora, para reproducir sonidos de baja frecuencias, lo que necesitamos muchas veces es una caja de resonancia. Por ejemplo, no sé si han visto las bocinas que reproducen específicamente los sonidos graves, por ejemplo, en las bocinas de computadora o en los amplificadores, por ejemplo, o de diferentes dispositivos de audio. Por lo regular, la bocina especializada para los graves tiende a ser más grande y tiende a ser una cajita, porque necesita una caja de resonancia para reproducir sonidos graves. Se necesita más espacio para que se mueva más el aire, porque los sonidos graves, pues por su baja frecuencia, necesitan mucha espacio, que mucho aire que mover para que puedan escucharse, para que se alcancen a escuchar. Y los sonidos agudos, en contraste, pues no necesitan una caja, prácticamente no necesitan una caja de resonancia, y por lo regular son bocinas muy, muy, pueden ser muy pequeñas, por lo regular tienden a ser muy pequeñas, y de hecho, por eso, por ejemplo, el más claro ejemplo de una bocina que suena muy aguda son las alarmas de los relojes, por ejemplo, el pi pi pi pi pi pi pi pi, los despertadores, por ejemplo, que si se fijan, que tienen de bocina nada más una pieza de metal que está bien delgadita, y como pues está muy pequeña y no tiene mucho espacio de movimiento, pues reproduce por lo regular sonidos muy agudos. Y una bocina convencional lo que te da la ventaja es que cubre un rango de frecuencias más o menos amplio, que pues dentro de lo que entra la voz humana, y más o menos un poco los graves y un poco los agudos, pero por lo regular las bocinas regulares no llegan a cubrir todas las frecuencias. Hay bocinas que pueden reproducir graves y un poco de los sonidos intermedios, y hay bocinas que pueden reproducir los sonidos intermedios y los agudos. Entonces, más o menos para que tengan una idea de qué se requiere para reproducir cada uno de los tipos de sonido. Ahora bien, regresando a lo de los audífonos, pues también con la evolución de las telecomunicaciones y de los equipos de sonido, de grabación y todo eso, pues han ido evolucionando los audífonos. En un principio, pues fueron pensados para conectarse a un equipo grande, una consola casera o profesional, y que estaba fija. Entonces, los primeros audífonos, obviamente, todos eran con cable y eran de tamaño grande, o sea, no estaban pensados para ser portátiles, sino más que nada para proporcionar un sonido como que más cercano y aislado al oído del usuario. O sea que en vez de tener unas bocinas a cierta distancia que a lo mejor se pierde el sonido con el ruido ambiental, si tienes unos audífonos, pues escuchas con más cercanía y con más claridad el sonido del equipo de sonido. Y pues también con respecto a las telecomunicaciones, pues recordar que con la telefonía temas crearon todo tipo de diademas e incluso de los primeros audífonos que van dentro del oído. Primero los diademas que pues por lo regular en comunicaciones nada más tenían una sola bocina para un solo oído, igual a el que iba dentro del oído, nada más tenía para un lado, y pues integraban el micrófono dentro de la diadema. De ahí vienen pues las primeras diademas que se usaron y que fueron los precursores para lo que serían las diademas más a futuro, que se usarían ya con las computadoras y posteriormente pues ya para videoconferencias y sobre todo para videojuegos. Y bueno, ahora ya también hablemos por ejemplo de los cuando se dio un uso más masivo de los audífonos, que fue cuando se introdujo el famosísimo Walkman de Sony a finales de los 70s, principio de los 80s, que pues ese, como era un equipo ya básicamente portátil y que no traía bocinas como eran anteriormente los aparatos de radio, sino que estos reproductores de cassette pues no tenían bocina, entonces la alternativa para escucharlos pues fueron los audífonos. Y los audífonos que introdujeron o que fueron comunes en los 80s con los Walkman y todos los equipos equivalentes o similares a Walkman fueron los audífonos superficiales de diadema, que por lo regular le ponían en un principio una bocina más o menos pequeña que tenía un poco de fidelidad, pero que pues no cubría un rango tan amplio de frecuencias, entonces pues el sonido no era tan rico de que se escucharan o muy claros los graves o muy claros los agudos, sino que a veces como que no llegaban a cubrir el rango. Conforme pasaron los 80s, fueron evolucionando los audífonos y las diferentes marcas, incluyendo Sony también, pues empezaron a mejorar los audífonos que incluían con sus equipos, y pues aparte también vendían por separado audífonos de mayor calidad que poco a poco fueron mejorando las frecuencias que se podía escuchar en un audífono. Ahora bien, estos audífonos que fueron de uso muy común con los Walkman y equipos similares, por lo regular no eran portátiles, eran diadema que en el mejor de los casos te los colgabas típicamente en el cuello, y si no tenías cuidado era muy fácil romperlos. Aparte de que, pues, como dijo, la calidad de sonido, que aunque fue mejorando, no era tan buena. Y también teníamos el problema de que, como iban superficialmente sobre la oreja, dejaban entrar mucho sonido ambiental. Entonces, si de repente estás en un ambiente muy ruidoso, era muy fácil que escucharas el ruido ambiental. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán por qué en esa época no se implementaron audífonos de esos que aíslan toda la oreja y que son de tan más grandes. Pues prácticamente porque cuando metes una bocina más grande necesitas más potencia para que se alcance a escuchar el sonido en un audífono de mayor tamaño. Entonces, pues la potencia que podían dar las de salida de sonido, del volumen de sonido que podían dar los equipos portátiles en ese entonces, pues que usaban por lo regular dos pilas doble A, o en algunos casos de las primeras pilas recargables portátiles, pues no daban la potencia para que se escuchara suficientemente fuerte un audífono de gran tamaño. Por eso es que no se recomendaba y no se solía usar los audífonos más grandes, porque pues, simplemente los equipos no tenían la potencia para que se escuchara suficientemente fuerte. Y bueno, ahora bien, ya con la entrada de los equipos mucho más portátiles y más avanzados, sobre todo los equipos ya de con tecnología más digital, como los reproductores de CD, de mini disc, los hilos de MP3, pues empezaron a miniaturizar todo. Y esto incluyó los audífonos, que ya dejaron de usar audífonos de diadema. Aparte de la introducción de los celulares, pues como los aparatos eran todavía más pequeños y que proporcionaban aún menos potencia de sonido, pues no tenían siquiera la potencia para que se escucharan audífonos normales de los que se montaban superficialmente sobre la oreja. Entonces optaron por una alternativa aún más compacta, que consume mucho menos energía, que pues fueron los audífonos in-ear, que quiere decir dentro del oído, o los de botón también, que pues también van superficialmente dentro del oído, y los earbuds, que son esos que traen una terminación de una capucha flexible de silicón que va introducido en el oído. Primero fueron más populares los de botón, que esos pues prácticamente eran muy pequeños, pero te los metías superficialmente afuera del oído. De hecho, si recordarán, el Game Boy traía de esos audífonos, y pues se escuchaban suficientemente bien el sonido, porque como estaban prácticamente metidos en tu oído, pues no había tanto problema. Pero sin embargo dejaban entrar mucho ruido ambiental. Siempre fue un problema con esos. Y aparte de que, pues dependiendo de la forma de tu oído, había mucha gente a la que estos audífonos se les podían salir muy fácilmente, o simplemente resultaban incómodos para algunas formas de orejas y de oídos. Y aparte, pues debido también al pequeño tamaño de estos audífonos, pues la calidad de sonido en un principio no era muy buena. No podían reproducir sobre todo sonidos graves debido a lo pequeño, y como no tenían espacio para una caja de resonancia, pues simplemente los sonidos graves no se escuchaban. Ya cuando empezaron a introducir los earbuds y los sonidos intraorales que van dentro del oído, in-ear, esos que tienen la capuchita de silicón, pues ya empezaron a mejorar un poco la calidad del sonido. Y este capucha de silicón lo que dio la ventaja es que empezó, pues se amoldaban, ya se amoldan estos al oído y aíslan mejor el sonido. Entonces ya muchos ruidos ambientales ya no se escuchaban, y podías escuchar mejor la música, el sonido, lo que fuera que estuvieses escuchando. Y pues esto también con el tiempo fue aprovechado. Ahora bien, pues hablemos también de pues cómo también nos, a final de cuentas, paralelamente fueron evolucionando los audífonos de diadema, que pues se empezaron a generalizar más su uso casero. Ya mejoraron la calidad del sonido, y pues como aislaba muy bien el sonido, pues resultaban muy buenos para escuchar música, y más cuando también pues fueron introducidos ya las computadoras, tanto por la comunicación por internet como también por los videojuegos, que pues ya empezaban a tener pues sí, una evolución en cuanto a diseño auditivo, que le tenían ya sonido Dolby y demás cosas. Y aparte, cuando empezaron a salir los juegos en línea, donde pues ya se empezó a dar un uso más intensivo a las diademas, también para jugar en línea. Entonces, pues toda esta gama de audífonos pues fue mejorando la calidad de sonido, y también poco a poco mejorando la calidad del micrófono que introducían. Por lo regular, muy pocos han mejorado la calidad del micrófono. La mayoría de las diademas que consigues actualmente tienen un micrófono pues simplemente aceptable. Necesitas como que buscarle bien, invertir bien, para encontrar unas diademas que tienen un micrófono pues mejor y superior a los que normalmente encuentras. Ahora bien, pues todas estas diademas pues fueron hechas obviamente para equipos de uso casero, no era para equipos de uso móvil. Sin embargo, pues con la evolución de los celulares, y que pues los celulares empezaron a integrar ya lo que era la reproducción de música, pues empezaron a evolucionar también los audífonos de intraorales, o que van dentro del oído, para agregarles pues lo que era el micrófono, que es a lo que empezamos a llamar como manos libres. En un principio pues sí lo incluían varios celulares, pero eran nada más un audífono de un solo lado, o sea sonido monaural y su micrófono. Y conforme se usaron los celulares ya para escuchar música, pues ya empezaron a tener los audífonos completos, los de los dos oídos y el micrófono. Y conforme se introdujeron, por ejemplo, los smartphones, o al menos los celulares tenían mucho más tecnología de procesamiento, pues ya se introdujeron ciertos controles estándar en el mano libres. Por ejemplo, mínimo el botón, un botón para contestar llamadas, colgar, y para reproducir música. O sea, el mismo botón se usa para lo mismo. Y después pues han ido evolucionando los manos libres, y han ido, dependiendo de los modelos, agregándole algunos botones. En la mayoría de los casos se agregaron los otros dos botones que tienen los smartphones: el de subir y bajar volumen incluye esos dos botones, que luego cumplen la doble función también de regresar y adelantar música. O incluso hay unos que traen aún más controles, y traen el botón principal para contestar y reproducir, y otros cuatro botones para el volumen y para adelantar y regresar la música. Entonces, todas esas opciones se agregaron. Ahora bien, en cuanto a las tecnologías, ya prácticamente para mediados de los 2010, pues ya los celulares pues ya eran todos prácticamente smartphones, y ya incluían pues de cajón conectividad Bluetooth. ¿Esto qué significaba? Que ya pues la tecnología Bluetooth está más generalizada y ya está más disponible a más gente. Entonces, pues empezaron a surgir pues ya dispositivos que se conect de audio que se conectaban vía Bluetooth. Esto incluyó, por lo tanto, los audífonos. De hecho, los primeros audífonos Bluetooth y que siguen siendo pues los más populares porque pues su precio que es más barato son los audífonos los de uso superficial sobre el oído que a veces incluyen cierta aislamiento físico del sonido que pues incluyeron los mismos botones de a veces de reproducción y de para contestar llamadas a veces. En un principio nada más eran audífonos, nada más servían para escuchar. Se conectaban Bluetooth y pues nada más servían para escuchar. Pero eventualmente se fue incluyendo ya por defecto porque se empezó a dar a un uso más generalizado en los celulares. Pues empezaron a convertir muchos o la gran mayoría de audífonos Bluetooth que pues prácticamente eran usados para celular, para smartphone, pues se les incluyó casi a todos pues la capacidad de ser manos libres, o sea, se les incluyó un micrófono. En la mayoría de los casos se les incluyó el micrófono a un lado o sobre el área del propio audífono, o sea, no era tan visible. En algunos casos se incluía un cablecito que colgaba que incluía el micrófono y pues así es como hicieron. Pero después pues esta tecnología de transmisión y la evolución de las baterías recargables que nuevamente requerían los audífonos Bluetooth se fueron miniaturizando y mejorando su capacidad de carga de las pilas recargables, pues se empezaron ya también a adaptar los audífonos intraorales, los que van dentro del oído, también para ser de conexión Bluetooth. Y pues la ventaja de todos los audífonos Bluetooth, como será muy evidente, es que pues te ahorras los cables, ya no tienes un cable atravesando desde donde estás escuchando hasta tu aparato, entonces eso evita accidentes e incomodidades. Y pues también estos audífonos Bluetooth más pequeños, intraorales, pues han ido evolucionando y hay de dos tipos: unos que incluyen todavía un cable que conecta los dos lados de los audífonos. Y pues por lo regular uno de los lados de los audífonos o a veces los dos incluyen una pila recargable que se carga por lo regular por USB. Y pues estos incluyen el micrófono ya sea montado en uno de los lados de los audífonos o en el propio cable. Y hay unos que más recientemente se han popularizado, que son los completamente inalámbricos, que estos pues son dos piezas, dos pequeños audífonos que no van conectados por ningún cable y que entre ellos se conectan inalámbricamente, más aparte de que se conectan inalámbricamente a tu dispositivo, a tu celular. Estos audífonos tienen la ventaja de que ya no tienes cables, pero sin embargo, toda esta tecnología Bluetooth, debido a la miniaturización, pues una de las limitantes es que pues dependen mucho de sus baterías, entonces no son de uso indefinido, sino que pues a final de cuentas tú puedes usarlo a cierta cantidad de horas porque se descargan, porque usan forzosamente batería. y los completamente inalámbricos pues gastan más batería al tener que comunicarse tanto entre ellos como con el equipo celular y son susceptibles los completamente inalámbricos a la interferencia de señales de radio que estén cercanas. Dependiendo de la calidad de los audífonos, se puede en algunos casos interrumpir un poco el sonido o distorsionar, sobre todo cuando pasa cerca de un módem o de una señal muy fuerte de Wi-Fi. Ahí hay que tener cuidado porque pierdes muchas veces sonido cuando pasas por un módem de Wi-Fi. Porque Wi-Fi maneja más o menos una frecuencia cercana a la que usa el Bluetooth y eso interfiere en la señal. Pues ahora bien, con la tecnología Bluetooth también se metió otra característica que cada vez es más usada con los con todos estos, que es la cancelación de ruido. Una cosa es el aislamiento de ruido, o reducción de ruido, que es de forma física, donde los audífonos por lo regular tienen una cubierta que cubre tu oído y que aísla físicamente los ruidos exteriores. Y hay otros, y esta tecnología de cancelación de ruido, lo que tienen es que usan el micrófono que tienen externo, estos audífonos de cancelación de ruido, para detectar los ruidos ambientales y generar automáticamente, de forma inteligente, algún ruido que cancele o que sí, que artificialmente genera unas frecuencias o una señal que cancela el ruido ambiental. O sea, al mezclarse el sonido que produce el audífono con el sonido ambiental, produce que una cancelación de ruido, que ya no se escuche nada del sonido ambiental. Es más que nada lo que hacen estos, y lo hacen por un procesamiento digital que reconoce precisamente el ruido ambiental para cancelar el ruido. Es más que nada lo que hacen los audífonos de cancelación de ruido. Y estos audífonos de cancelación de ruido tienen varias ventajas. Primero, que pues si quieres escuchar muy claramente el sonido de la música o lo que esté escuchando, pues va a aislar muy bien el ruido ambiental y tiene la opción de que puedes desactivar esta cancelación de ruido y hacerlos funcionar de forma normal sin que se escuche, sin que haya esta cancelación de ruido y que escuches de forma normal el ruido ambiental. O está el modo de sonido ambiental, que lo que hace es que el micrófono exterior va a recoger el sonido ambiental y va a estar escuchando los sonidos ambientales como si no tuviera los audífonos. Esto te conviene porque puedes escuchar las conversaciones a tu alrededor y puedes estar al pendiente de cualquier sonido en el ambiente. Pues en caso de que tengas pues que estar al pendiente de cualquier sonido que haya a tu alrededor, por seguridad o por conveniencia, entonces puedes activar o desactivar escucha del sonido ambiental, que pues puede ser muy útil. Y pues estos audífonos, ahora bien, hay que extender un poco en esto de los audífonos intraorales o los earbuds o los audífonos in-ear, los que van dentro de la oreja, porque muchos pensarán, ah, pues como son muy pequeños, el sonido pues va a ser muy pobre, se va a escuchar muy agudo, no se escuchan casi los graves, y eso es un mito, porque ha evolucionado tanto la tecnología que hay audífonos, por ejemplo, hay los audífonos híbridos que lo que hacen es que tienen como que dos conductos por dentro. Uno que tiene una pequeña bocina que le produce los sonidos agudos y los intermedios, y una segunda bocina que tiene, que ocupa un mayor espacio dentro del audífono y que reproduce los sonidos graves, y que más que nada puede usar una caja de resonancia tan pequeña en el audífono, porque como está metido en tu oído, pues no necesita tanto movimiento del aire para que tu oído lo capte. Y así pueden estos audífonos híbridos reproducir bastante bien los sonidos agudos y los graves al mismo tiempo. Te dan entonces una muy buena calidad de sonido. Ahora bien, hay estos audífonos intraorales también, muchas veces ya los más recientes, aprovechan el que estén metidos en tu oído para usar también tu oído como caja de resonancia y que escuches con mayor intensidad los sonidos graves. Entonces también esto ha mejorado, y pues ya los audífonos de pequeño tamaño también ya pueden reproducir pues sonidos graves bastante bien. Obviamente a lo mejor no con la potencia que escucharías con audífonos grandes. Y los audífonos grandes, los de diadema, pues ya los han modificado de diferentes formas para ser más portátiles, que se pueden doblar, se pueden encoger, desarmar. Sin embargo, para celular no es muy recomendable los audífonos de gran tamaño, porque debido, como dije hace un rato, que los audífonos de entre mayor tamaño, la bocina es más grande y requiere la bocina mayor potencia para que se pueda escuchar bien, con claridad y con fuerza, con buen volumen. Entonces esto hace que le pida al propio equipo, y me refiero a los audífonos que van cableados hacia el celular, estos le piden al propio celular que les dé más energía para que se escuche el sonido. Entonces, pues estos audífonos, al estarlos usando con un celular, lo que va a forzar el celular es a gastar más energía, más pila del propio celular, para cumplir la potencia de energía que requiere esos audífonos. Entonces, tienden a gastar mucha pila estos audífonos. Por eso es que muchas veces yo no los veo muy convenientes ni muy recomendables para usarlos con celular. Por lo regular es más recomendable, si vas a tener audífonos de estos grandes, que sean Bluetooth, para que tengan su propia batería y no consuman la pila del propio celular. Y para aquellos que tengan o que teman que unos audífonos de conexión Bluetooth puedan consumir mucha energía de celular, eso ya no es cierto. La conexión inalámbrica Bluetooth, la verdad es que ya con los smartphones más recientes, ya no gasta tanta energía para el equipo, para el smartphone. Entonces puedes tener prácticamente todo el día activado el Bluetooth de tu smartphone y vas a notar muy poca diferencia en el consumo de pila de tu celular. Entonces, pues a final de cuentas han ido mejorando esto del consumo de energía con la comunicación Bluetooth. Y pues para los, ahora bien, ventajas de seguir usando audífonos con cable en celular, porque muchos, por ejemplo, empezaron a protestar cuando con los celulares de Apple, los iPhone, le quitaron el puerto, el plug común para conectar audífonos, y obligaron a sus clientes a usar sus AirPods. Los audífonos Bluetooth, pues porque, bueno, en este caso, aparte, su típica práctica abusiva de Apple, donde te lo obligan a los clientes a comprar otro producto, otro accesorio, igualmente de caro que el equipo, aunque no lo quieran o no, o inicialmente no necesitaran, los obligan a comprarlo. Y estos, pues les restó la capacidad de poder escuchar, pues de forma alámbrica o con audífonos alámbricos, los equipos de Apple. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja de que tengas audífonos cableados? Hay muchos audífonos con cable que te dan muy buena calidad de sonido, incluyendo los earbuds, los que van intraorales dentro del oído, que pues la ventaja principal que tienen es que como van por cable, no necesitan ninguna batería para funcionar, ya que la energía para que se le produzca sonido viene directamente del celular. Entonces, mientras el celular tenga pila, pues seguir escuchando música por ellos. En cambio, con los Bluetooth siempre vas a depender de la duración de la pila de los propios audífonos. Entonces, esa es una de las desventajas. De hecho, por lo regular, cuando traes unos audífonos Bluetooth, traes siempre, como por el por si acaso, unos audífonos cableados en caso de que en algún momento se te acabe la pila de los audífonos Bluetooth. Siempre como que se tiene que considerar esa opción, porque pues siempre los audífonos cableados pues son de uso ilimitado prácticamente. En cambio, los Bluetooth siempre dependen de su batería. Pero siempre está la comodidad de que los Bluetooth son bastante compactos, no ocupan espacio prácticamente, no tienes que traer un cable que estorboso que pueda provocar accidentes, y el control de la música la tienes luego en el propio oído. Por lo regular tiene uno o tres botones, estos audífonos, y desde ahí puedes controlar la música sin tener que traer un control por aquí enfrente, por aquí afuera. Entonces tiene bastante comodidad los audífonos Bluetooth, y por lo regular yo recomiendo los audífonos de gran tamaño, de cableado, para uso casero, porque son muy buenos para aislar el sonido, y pues estando en tu casa pues puedes apreciar mejor el sonido, y sobre todo que en un equipo casero, como está conectado a la corriente, no tienes el inconveniente de que gaste la batería del equipo, sino que pues pedirle toda la potencia que quieras al equipo al que están conectados estos audífonos de gran tamaño. Y pues la ventaja de unos audífonos grandes es que por lo regular, como traen una bocina de tamaño suficientemente grande por el tamaño de los propios audífonos, puedes escuchar con mayor fidelidad y potencia cualquier sonido. Entonces, por eso son muy convenientes. De hecho, por eso muchos profesionales, muchos que trabajan con la edición de sonido, y los músicos, pues tienden a usar a seguir usando estos audífonos, porque les da pues el sonido más claro de lo que del audio con el que están trabajando. Y pues esto yo creo sería un poco bueno, nada más para complementar. Ahora bien, dentro de los audífonos hay algunas variantes. Por ejemplo, prácticamente desde la época de los Walkman empezaron, por ejemplo, a introducir también los audífonos de tipo deportivo, que por lo regular lo que tienen es que son resistentes a la humedad y al movimiento. O sea, por lo regular este tipo de audífonos lo que pretenden es que se sujeten suficientemente bien a tu oído, que no se caigan con el movimiento y que si sudas, pues no provoque alguna descompostura o falla en el audífono, que estén suficientemente impermeabilizados, que sean suficientemente impermeables para que la humedad no les afecte. Y pues dentro de los audífonos para celular, pues hay algunos que precisamente están hechos para uso deportivo, para uso rudo, que tienen a veces algunos aditamentos que lo sujetan más firmemente al oído y que incluso ya algunos hasta tienen cumplen con ciertas normas de aislamiento de humedad. Incluso los completamente inalámbricos, los que vienen en dos piezas, incluso esos ya son, hay muchos que ya resisten la humedad, que incluso puedes sumergirlos por un momento dentro del agua y no les pasa nada. Entonces son bastante buena esta tecnología. Y por otro lado, también mencionar que pues con los audífonos Bluetooth hay que considerar que la tecnología Bluetooth, la de comunicación Bluetooth, que es la que permite la conexión y el envío y recepción de datos entre dos aparatos inalámbricamente, ha tenido varias versiones, evoluciones. Entonces, muchas veces cuando vean las características técnicas de unos audífonos inalámbricos, van a ver que tiene Bluetooth versión 3, versión 4, versión 5. Creo que van en la versión 6. ¿Y esto qué implica o qué mejoras mete cada versión? Pues en primera, la corrección de envío de datos. Esto quiere decir que no hay interrupción con la música. Es más fácil que pierdan la conexión los audífonos entre mejor versión de Bluetooth tengan. Mejora la calidad del sonido. En cuanto a que pues recibes más dato y la conexión es más rápida, no hay un desfase del sonido entre más actualizada la versión de Bluetooth. Y aparte de que mejoran también pues la cantidad de datos que se pueden enviar y recibir entre los dispositivos. Y esto también implica que, por ejemplo, con los audífonos que son, no sé, por ejemplo, versión Bluetooth, versión 4 o 3, por ejemplo, tu celular los detecta, pero no dice muchas veces qué tipo de audífonos están conectados o cuánta es la carga de batería. Y por ejemplo, las versiones más recientes, el celular ya hasta recibe datos de cuánta carga tiene la batería. O sea, tú abres la pestañita o el apartado en tu celular de la conexión Bluetooth y te dice el nombre del dispositivo al que está conectado y cuánta batería le queda, cuánto porcentaje de batería le queda a tus audífonos. Y así diferentes detalles, información que va enviando los audífonos al celular. Entonces, pues por eso hay veces que conviene que un celular, que unos audífonos Bluetooth tengan una versión de tecnología Bluetooth más actualizada, más reciente, para que pues mejore la transmisión y los datos que se reciben y se transmiten entre los dispositivos. Entonces, trae sus ventajas el que te tenga una versión más reciente de Bluetooth los dispositivos. Y pues Yo sí, como así que recalco que no recomiendo que para equipos celulares, a pesar de que mucha gente de uso muy generalizado tienden a usar audífonos grandes de diadema para celular, yo no los recomiendo porque, como dije, gastan muchísima batería del propio celular, sobre todo cuando van conectados por cable, más que nada. Y aparte de que ya eso es preferencia personal, pero yo pienso que unos audífonos de diadema para uso externo, para ir en la calle, no son convenientes porque son muy grandes, muy aparatosos, por mucho que cuando los dejas de usar los puedas doblar y meterlos en un estuche, al final de cuentas tienes que andarlos cargando y todo eso. Ocupan mucho espacio. En cambio, unos audífonos intraorales que van dentro de tu oído y que más o menos te dan la misma calidad que unos audífonos grandes, pues son bastante portátiles y los guardas muy fácilmente en un pequeño estuche que fácilmente cabe en tu bolsillo y no representa mucho problema el andarlos guardando y cargando, que pues complementan bien el celular, porque así no tienes que estar cargando en tu mano cosas extra, o en el mejor de los casos que lo tengas que andar cargando todo el tiempo en el cuello, que pues esto puede a la larga provocar accidentes con tu equipo y dañarlo a la larga. Entonces, pues yo estoy en contra de los audífonos de gran tamaño para uso externo, y si acaso solo que sean Bluetooth. Normalmente los audífonos de gran tamaño yo normalmente los recomiendo para uso casero, para uso doméstico, para conectarlos a tu computadora o un equipo de sonido que tengas en tu casa. No para estarlos cargando en la calle. Y bueno, no sé, espero que les haya interesado, que les haya servido esta plática de todo lo que existe actualmente y lo que ha existido en cuanto a audífonos. Y pues para que vean todas las opciones que existen y pues así que puedan escoger de una forma un poco más informada pues los audífonos que mejor les gusten y mejor les convengan. Y bueno, pues vamos cerrando este podcast y pues regresamos. Y pues sí, este fue el episodio 131 de Poco Común. Muchas gracias por descargarlo, por pues escucharlo por streaming. Y ya saben que pues este podcast en primera pues es parte de dos grupos o de más de dos grupos de podcasters. Por un lado, la podcastería, donde pueden buscar muchos podcasts en Facebook. Y en COD o en CODE, donde también pues también a nivel internacional pues compartimos muchos podcasters nuestro podcast en Facebook, también para que visiten en COD, donde también pues están obviamente mis amigos ahí de Life Anime Bo, que pues con los que hicimos el podcast anterior. Y pues también que este podcast es parte de la nerdulería y que se publica por lo tanto en los espacios de la nerdulería, en Facebook nerdulería y en Twitter arroba nerdulería, donde se publica este Poco Común, y que también tiene su espacio en iVoox, nerdulería, y también que la versión en video de este podcast se publica en la, en el canal de YouTube de la Nerdulería. También para que busquen cada semana este podcast en la versión de video. Y pues que este podcast de Poco Común lo pueden encontrar como Poco Común en iVoox y pues en todas las plataformas de podcasting. Dígase Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y pues la aplicación de podcast de su preferencia para celular. Seguro lo van a encontrar ahí, este podcast de Poco Común. Y pues ya nada más pues dar agradecimientos a toda la gente que dejó sus likes en los diferentes espacios donde se publica este podcast. Por un lado, en Facebook, gracias a Jorge Cruz y Sullivan, que dejaron sus likes del podcast anterior, donde hablamos de Isekai, de las series de anime Isekai. Y en iVoox, que dejaron sus likes, God 21, el equipo de Life Anime Boy, incluyendo a este Allen Marcelis, también a Yuki Soto y pues bueno, también Jorge Adrián Cruz, que también me dejó like, muchas gracias. Y también a todos los que compartieron este podcast en los en sus diferentes espacios, perdón. Gracias por compartir este podcast, por escucharlo, y sobre todo para aquellos que de vez en cuando dejan sus comentarios sobre el tema de cada podcast. También pues les recuerdo que tengo streamings de donde pongo a jugar videojuegos en vivo, pues los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, en mi canal de Twitch, SocerZ. Ahí búsquenme como SocerZ en Twitch, donde pues streameo videojuegos, mis diferentes partidas de videojuegos, sobre todo de videojuegos retro, y de vez en cuando un juego no tan viejo. Y pues que estos streams y otro tipo de videos también sobre anime, pues los subo a mi canal de YouTube. Búsquenme en mi canal de YouTube como SocerZ también, y donde pues por supuesto, y que es algo que creo que a mucha gente le interesa, pues que tengo ahí la historia de las chicas de mágicas, varios videos sobre la historia de las chicas mágicas, entonces de los animes de chicas mágicas, entonces también para que chequen mi canal de YouTube. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta el siguiente. Cuídense. Truck. I turn the engine, but the engine doesn't turn.